vas encontrando tu lugar. Busca el sentido y se lo da. A donde tú quieras llegar. Si no, el límite no está.